12 y 10 minutos. Esta sintonía nos trae cada dos lunes un espacio en el que hablamos de perros. Hablemos de perros es el título de este espacio en el que nos acompaña, como decimos, cada dos semanas Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, autor además del estándar oficial de la raza hace ya 40 años y máster en terapia asistida por perros en la Universidad de Sevilla. Antonio, además, un perfecto conocedor, porque bueno, pues ha estado unido a los perros desde que nació prácticamente toda su vida. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, aquí estamos. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta sección que además agradecemos, decimos insistentemente desde el arranque de este espacio, cuenta con muchísima colaboración, participación por parte de los oyentes, les animamos a ello. Hablamos de perros en general. Pero es cierto, ¿no?, que bueno, pues con ese especial interés, atención al perro de agua, que además, es nuestro perro estrella. Exactamente. Y que, por ejemplo, tenemos aquí hoy de nuevo representado a través de Andaluza. Nos vuelve a visitar por aquí uno de tus perritas. El nombre oficial de Andaluza es Ercucova de Ubrique. ¿Y por qué Ercucova de Ubrique? Porque es nacida en Ubrique, es de Ubrique, es el nombre de mi afijo, y porque ella es hija de un campeón de España llamado Hércules y de su madre, que su nombre es Cova, también bicampeona del mundo de trabajo, entonces es un nombre en clave, Ercucova de Ubrique, pero para todo el mundo es Andaluza. Pues ahí está Andaluza, que se acaba de sentar, nos mira fijamente y, como podrán comprobar, no van a escuchar, desde luego, porque, bueno, pues como insistimos, cada dos semanas es increíble. Hace dos semanas fueron cinco perros los que estuvieron por aquí, no se escuchó a ninguno de ellos. Bueno, pues por ahí también va, ¿no? Este espacio, ya lo saben, de educar a nuestros animales, a nuestras mascotas. Hoy, Antonio, para hablar en concreto, por ejemplo, de cuándo y cómo pelar a nuestros perros. En concreto, bueno, nos fijaremos más en el perro de agua. Y bueno, pues además teniendo en cuenta circunstancias como las que estamos viviendo, ¿no? Meteorológicas, cuando a la altura en que estamos, bueno, desde febrero, ¿no? Prácticamente se acabó el invierno y estamos casi, no ya en primavera, casi en verano por las temperaturas. Esto también incide en cuestiones como, por ejemplo, el hecho de pelar, ¿no?, a nuestros perros, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Hay un refrán muy andaluz que dice: en febrero busca la sombra el perro y en marzo hasta su amo. Pero no sé a qué febrero y a qué marzo se refería el refranero, porque aquí estamos teniendo temperaturas que algunas veces casi llegan a los 30 grados. Y es lógico que un perro de lanas o un perro de pelo que tiene un abrigo natural grande, pues tenga bastante calor con estas temperaturas tan poco usuales a nuestra época. Quiero decir con esto que es hora, es tiempo de que empecemos a pelar nuestros perros. Y concretamente al perro de agua español, a nuestro perro, ¿cuándo es cuando hay que pelarlo? Pues yo diría que ¿qué menos que dos veces al año? La primera, pues, ahora, en primavera. La primavera va a empezar esta semana. En cuanto que se note ya que hace calor, ¿cierto? Claro, porque el perro además lo nota. Ella ahora mismo está sentada y tiene la lengua afuera, y eso que está a medio pelo, tiene un pelo de 3 meses, y me está mirando como diciendo: tengo un poco de calor aquí. Bueno, pues, claro, es que los perros tienen un lenguaje corporal. Con el movimiento, con el cuerpo, te dicen cosas, te manifiestan cosas, aparte del lenguaje de los ladridos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de lo que estamos diciendo, cualquier perro de pelo, de lanas, pienso que se debe de pelar ahora, en este tercer mes del año, incluso en el cuarto, suponiendo que volvieran las lluvias, volviéramos a tener frío, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo más? Pues yo pelo a los míos dos veces al año, normalmente ahora en primavera y allá por septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque en el caso del perro de agua está demostrado que el pelo crece, bueno, las lanas crecen 1 centímetro por mes en un perro sano, más o menos como el pelo de los humanos. Nos crece de media un centímetro al mes. Siempre hablo términos generales, porque hay gente que le crecen los pelos y las uñas más deprisa y a otros que les crece mucho menos. Pero bueno, así es. Y en los perros, pues lo mismo. ¿Cómo se pela un perro? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahí está la cuestión. ¿Y dónde? Pues, por favor, cualquiera que no se meta a pelar su perro. No, si quiere aprender a pelar su perro, sea de la raza que sea, pues por internet se ofrecen muy buenos cursos de peluquería y se pueden apuntar a algunos. Yo sé que a lo mejor en Ubrique no lo hay, pero cualquiera de las clínicas veterinarias que tienen peluquería canina podría organizarlo para que quien quisiera fuese. ¿Vale cualquier máquina para pelar un perro? ¡Qué va, hombre! Esas máquinas baratas que compramos, que sirven para pelarnos nosotros mismos, las personas, no valen para un perro de lana o un perro de pelo espeso. Hay máquinas especiales, yo concretamente, y no soy peluquero de perros, pero sí, pelo a los míos. Yo tengo 5 máquinas de pelar perros. Digo, ¿qué de muchas tiene? No tengo tantas. Resulta que la primera me la compré hace 30 y tantos años, todavía me funciona, algunas me la han regalado y me he juntado sin querer con 5 máquinas de pelar perro. Tengo 2 de la marca Oster, tengo otra Tribe y tengo 2 que son las que más utilizo últimamente de la marca Aesculap Favorita 2. Y el tema de cualquier cuchilla, que va, hombre, cualquier cuchilla no vale para pelar un perro. Y me explico. Creo que es injusto pelar a un perro con una cuchilla que corte muy, muy cortito el pelo, casi pegado a la piel, porque prácticamente dejamos al pelo, el pelo del perro tan corto que está desnudo. Lo desprotegemos de los rayos solares y además facilitamos que los temibles mosquitos, como decía José Carlos la última edición, le piquen y le puedan transmitir la leishmaniosis o otra que es muy mala, la del gusano del corazón. La otra, que ahora mismo se me ha ido el nombre, pero en cuanto me acuerde, filariosis me vino. La filariosis, que es la del gusano del corazón, la filiaria, que es mortal, o la leishmaniosis, que es menos mortal porque se trata y va muy bien. Y entonces, si el perro se queda pelado muy, muy, muy corto, de verdad que se quema, ¿eh? Entonces, voy a decir algo no en contra de los peluqueros caninos, pero voy a decir que, por favor, no utilicen la cuchilla número 10 que deja el pelito tan corto que parece que está casi afeitado. Vamos a utilizar una cuchilla número 5 que dejemos unos milímetros de pelo, que el perro esté protegido ante los rayos solares, el frío que pudiera venir de momento e incluso la picadura de los malditos mosquitos que se han cargado a tantos perros en nuestra raza y de muchas otras, porque Ubrique es zona endémica al tener humedales y ahí es donde nacen los mosquitos. Para que nazca un mosquito, señores y señoras, tiene que haber agua. Entonces, aquí Ubrique es el pueblo del agua, de verdad que lo es. Y un día hablaremos, que yo pienso que hasta el nombre de Ubrique viene algo relacionado con el agua, porque Ocurri, ocus en griego y todas esas cosas significa agua, etcétera, etcétera. Pero esa es otra historia. Por tanto, resumimos, para pelar el perro, alguien que sepa, evidentemente, una clínica veterinaria, si claro. No sabemos, si nosotros sabemos ya más o menos, pero con una máquina adecuada. Eso, me consta que en las clínicas veterinarias de Ubrique hay buenos peluqueros caninos. Aparte, hay algún que otro u otra peluquera ya titulado en Ubrique que pela los perros, a domicilio. Está muy bien cuando el perro a lo mejor tiene fobia a ir a un sitio concreto, pues puede venir el peluquero, siempre que le pagues bien a ese profesional, y que te pele el perro en tu casa. Insisto, no se puede pelar un perro tan corto, señores. Es como si nosotros fuéramos por la calle semidesnudos en pleno sol. Nos quema el sol y facilitamos a los mosquitos que nos piquen en cualquier parte del cuerpo. Recuerdo, 2 veces al año, hemos dicho, Juan Carlos. Y dejando unos milímetros siempre, ¿no? En primavera y ya, pues, a finales de verano, principios de otoño. es lo más, digamos, más cómodo. ¿Quiénes? Pues hacer posible los profesionales, que los tenemos en nuestras tres clínicas veterinarias de Ubrique y algunos particulares que se han especializado y se dedican a ello. Una cuestión que, si te parece, nos puede aclarar, ¿qué es el esquilado de trabajo del perro de agua español? El perro de agua español siempre, siempre, siempre, sus pastores y sus ganaderos han estado pelándole lo que son las manos, los pies y la cara. Sí, hay montones de fotos y eso se hacía continuamente. La cara para facilitarle la visión, para que los pelos no le taparan los ojos, ¿eh?, y el hocico lo tuviera limpio, ¿no?, se llenara de pinchos que se enganchan en las lanas o pelos del perro. Y en las manos lo mismo, porque entre los dedos se meten las raspas, las espigas, que no dan marcha atrás, se le clavan y van para adentro y les producen unos dolores increíblemente fuertes y también, pues, infecciones graves que dejan al perro hasta cojo. Con esto quiero decir que ahora, si no habéis pelado el perro ya, siempre que vengáis de un paseo por el campo, que ya empiezan las espigas, miréis entre los dedos de vuestros perros por si se le hubiera clavado alguna y automáticamente se la quitáis. Lo mismo en las orejas, que también se van para adentro y producen una otitis y unos dolores malos. Hasta ha habido casos de llegar a perforar el tímpano. Entonces abrimos, levantamos las orejas, vemos que no se le ha pegado ningún trozo vegetal ni entre los dedos de las manos y los pies, y se lo limpiamos. De ahí el esquilado estético, que digamos es el único esquilado de trabajo, que es el único esquilado que está permitido en el estándar, y no los esquilados estéticos, como se pelan los caniches y otros perros que a mí no me gustan ni chispa, me gusta más lo natural. Y es natural eso que los pastores llevan haciendo toda la vida, el esquilado de trabajo. Por cierto, que además pelar ahora al perro, que hace más calor, evidentemente es bueno para él, pero también incluso es una forma de ver mejor posibles pulgas, vecinos o acompañantes no deseados en esta fecha, en los que además se multiplica, ¿no? Totalmente. Un perro de la raza que sea, con las lanas largas, con los pelos largos, es un hospedador de una pulga saltarina que coge de otro perro al cruzarse con él en un parque o en cualquier sitio. Pulga o garrapata. Ahora mismo las garrapatas están deseando que pase un perro, están encima de la hierbita del pasto, deseando que pase un perro para alojarse perfectamente bien en ese manantial de sangre calentita, ¿eh?, a 38 grados más o menos, que la tienen los perros. Entonces, ¿qué hacemos con el pelado? Pues más fácil, como dice Juan Carlos, de ver una posible pulga que se ha metido ahí o una garrapata. Pero ya el otro día José Carlos Menazo nos estuvo diciendo cuál es la solución para que el perro no coja pulgas, garrapatas, ácaros, etcétera. Insistimos en estas fechas, que es buena para eso, ¿no? El otro día me enseñaron un perro, por favor, que tenía cientos de garrapatas ya. Increíble. Estaba amarrado a una cadena. ¿Cómo ese dueño no se da cuenta que ese perro está allí expuesto a que todos los bichillos se le enganchen? Cuando hay productos estupendos, cada día más buenos, los collares, las pipetas, la pastilla esta que parece chocolate que decía José Carlos, el Bravecto, que dura 4 meses o más, que lo tienen todas las clínicas veterinarias, que incluso hasta por internet lo pueden comprar, pero siempre recomiendo que vayáis a una clínica veterinaria, que os asesore bien vuestro veterinario, que lucha por la salud de vuestros perros. Bueno, pues para terminar sobre el corte de lana, el esquilado, ¿en alguna zona hay que dejar un poco de lana? ¿De qué forma hay que...? El estándar del perro de agua español en concreto dice que hay que pelarlo a la misma distancia por todas partes. Y me gusta esa pregunta. Yo cuando veo al perrito que le han dejado el pompón en la cabeza, hombre, eso molesta, y no es el típico perro de agua español nuestro de aquí, de nuestra sierra. Vamos a dejar al perro pelado perfectamente bien, que no vaya a un desfile de moda de pelaos. Se pela a la misma distancia por todas partes. Yo cuando pelo a los míos normalmente empiezo por la cruz, que es la intersección de la columna vertebral con los hombros, y ahí para abajo, para un lado y para otro. Siempre pelo a favor de pelo y me sale perfecto a la misma distancia. Bueno, pues todo ello en torno a este tema que estamos abordando en el día de hoy, porque, como decíamos, la verdad es que las fechas, por el tema del ascenso de las temperaturas, hace que sean momentos ya propicios para ir pelando a nuestros perros. Recordemos a nuestros oyentes que pueden dejarnos sus preguntas si lo desean, sugerencias, cuestiones que quieran apuntar en torno al cuidado de nuestros perros, ya sea de perro de agua o de otra raza. Pero te quería preguntar, Antonio, por la monográfica que habéis tenido este fin de semana en Jerez, ¿no? Sí, hemos tenido, ya no nos dejan que le digamos a todo monográfica. Dicen que hay que decir ahora es concurso nacional monográfico. Porque la monográfica es la del CAC, Certificado de Actitud de Campeonato, que solo hay una por año y que recuerdo que el año que viene es en Ubrique otra vez. Porque en Ubrique la hacemos todos los años terminados en cero. Y en cinco. Aparte hacemos el campeonato del mundo de la raza. Y eso es un fin de semana de tres días de charlas, de pruebas de trabajo, del campeonato del mundo y de la monográfica. Pues bien, ayer tuvimos la monográfica B, concurso nacional monográfico en Jerez de la Frontera, donde normalmente, por estar cerca de nuestra sierra y demás, es una de las que más perros tenemos. Normalmente solemos tener 100, ciento y pico de perros. Pero ayer solo tuvimos 51. Y me diréis, ¿por qué solo 51? Pues bien, porque hay una normativa que desde el 1 de febrero de 2018 impide que los perros vayan con el rabo corto a las exposiciones. Ojo, todos los perros. No hablo solo de nuestro perro de agua. Pero a nosotros nos influye, porque recuerdo que el perro de agua español, nuestro perro de pastor de aquí, siempre, siempre ha tenido su cola corta. Y cuando digo corta, no estoy diciendo cortada ni rabón de nacimiento, y ahora lo explico. Cortada significa que el veterinario o el criador, al nacer, el perro se la ha cortado. Y rabón de nacimiento quiere decir que el perro cuando nace, ya desde dentro de la madre, viene con el rabito más corto o apenas el rabo. Nuestro estándar decía de primera hora que el perro es de rabo corto. Repito, cuando digo corto no digo ni cortado ni rabón de nacimiento. Digo corto. Ojo con los adjetivos. ¿Vale? Desgraciadamente, hay mucha gente que no entiende que por algo a los millones de ovejas que hay en el mundo que son de lana, como nuestro perro de agua español, los pastores les tienen que cortar el rabo, la cola. ¿Por qué doy una razón rápida? Porque las ovejas se escagarruzan, tienen diarreas, la cola, la nosa, se llena de caca, que huele mucho, atrae moscas, moscardas, que ponen sus huevos allí. Y fijaros de dónde nace la cola. Esos huevos tienen gusanos rápidamente que se comen la caca, la carne de la oveja, etcétera, y se meten por vulva o por ano, produciendo la muerte. Conozco muchos, muchos casos de ovejas muertas por gusaneras. Y si me está escuchando algún pastor que tenga muchas, puede darme perdón, la razón. ¿Qué pasa con nuestro perro? Pues prácticamente igual, aunque claro, el perro que tenemos en nuestra casa, nosotros lo vemos todos los días. No lo tenemos trabajando a lo mejor en el campo con 200, 400 ovejas y no nos damos cuenta. Pero tengo fotos aquí en mi móvil de perros de, no digo quién, perro de agua, con una gusanera fatal de mala, tanto en la vulva como en el ano o en el pene, incluso en machos. debido a que esa cola larga ha impedido que se le vea. Fallo del dueño, por supuesto, yo culpo al dueño. Pero esa ley no contempló que por razones funcionales e higiénico-sanitarias se permitiese que los veterinarios pudieran cortar la cola a algunos perros. Bien, a la gente tener miedo a esa ley, pues si el perro tiene el rabo corto, repito, no cortado ni rabón de nacimiento, no van a la exposición, no se atreven y no van. Además de que nosotros como organizadores tenemos que impedirle la inscripción por normativa de la Real Sociedad Canina de España. Si un perro va con el rabo cortado, no puede inscribirse. Y ha nacido después del 1 de febrero de 2018, no lo podemos inscribir, a menos que traiga un certificado de la Real Sociedad Canina de España que diga que sí. Pero para ese previo certificado ha habido que hacer un análisis genético de sangre diciendo que el perro es rabón de nacimiento, o un certificado veterinario diciendo que él, por razones X, le cortó el rabo a ese perro concreto. Yo personalmente tengo perros rabones de nacimiento que ya tienen esos certificados, y uno de rabo cortado por accidente que también lo tiene. Entonces es un poco complicado, pero eso está haciendo que las exposiciones, los concursos de perros, tengan muchos menos perros de rabo corto. Repito, no cortado ni rabón de nacimiento, porque hay muchas razas, no solo la nuestra. Porque todo esto, por explicarlo, ¿no?, en el marco en el que se produce, se trata de una ley en la que España se adhiere a la normativa que la Unión Europea ya, bueno, pues tenía aprobada desde décadas atrás, ¿no?, desde los 80. Entonces, esto se aprueba en octubre de 2017, pero entra en vigor a principios de 2018. Y bueno, no es solo para, evidentemente, los perros de agua, sino para todas las mascotas, o sea, no solo ya perros, sino también gatos. Se prohíbe cortar las orejas o el rabo en las mascotas. Y supongo que es para que, por temas estéticos, bueno, pues no se le vaya ya de las manos a muchas personas el hecho, bueno, de poner a los perros. Tiene razón, Juan Carlos, no se pueden hacer perrerías a los perros. Nosotros, el club, estamos por el bienestar del perro, por el respeto a los perros. Ahora bien, a mí me dice un cazador, un pastor, mi perro se hace polvo el rabo trabajando. Mira cómo tiene las puntas. Claro, es algo distinto ya. Es distinto. De hecho, los alemanes, que siempre se nos adelantan, han sido más listos que nosotros, y en su normativa dicen que a razas de caza como el pointer, el braco, el español bretón y muchos otros, se le permite a esos perros de caza cortar el rabo por un veterinario especialista con sus medidas de anestesia, higiene, etcétera, etcétera, para que el perro no sufra. Entonces es un dilema grande que de alguna forma hay que estudiar, reunirse y buscar una normativa aplicable para que el que de verdad quiera un perro para trabajar, y ya son muchísimas personas las que lo utilizan para trabajar, pueda ser ese rabo cortado. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, tenga un perro de agua y su perro tenga el rabo, bueno, pues más bien largo, y quiera evitarle ese problema, puede, bueno, no podría cortárselo según esta ley. No, pero el veterinario lo puede cortar siempre que haga un certificado diciendo corto este rabo este día porque bien ha venido con una úlcera o porque su dueño lo quiere para trabajar. Y está perfectamente bien contemplado en la ley. Que creo que era el artículo 10 dentro de esa ley de octubre, 11 de octubre de 2017. Convenio Internacional de Protección de los Animales. Convenio Europeo. De todas formas, quiero decir con esto que la EPAE, nosotros, el Club del Perro de Agua Español, no judicializa, no ejecuta normas. Nosotros no. Nosotros somos un club privado nacional que dice que las leyes estipulan esto u otra cosa. Pero no podemos decirle a nadie, te denuncio por cortar el rabo, que va, que va. Solo aplicamos la normativa que al ser nosotros miembros de la Real Sociedad Canina de España y las exposiciones, los concursos, son autorizados por ellos, tenemos que llevar a cabo esa normativa. Que nadie se enfade si cuando sea la monográfica de este año, el concurso nacional canino de Ubrique, en septiembre, le enseñamos la normativa que dice que su perro, si ha nacido después del 1 de febrero de 2018, no puede participar si no nos trae el certificado. Señores, que el certificado se hace. Así que lo dejamos claro, un tema interesante además, ya decimos que es una ley que prohíbe cortar las orejas o el rabo a cualquier tipo de mascota en nuestro país desde hace ya pues un año que entró en vigor. Pero claro, el objetivo es evitar, ¿no?, las intervenciones quirúrgicas en animales con fines estéticos. Pero es cierto que quizás no tenía que haber contado con excepciones claras sobre determinadas razas que les es necesario, y sobre todo no por un tema estético, sino que bueno para ellos por limpieza, higiene y su salud, en definitiva. Recuerdo justamente el día que se votó esto en el Parlamento. Da la casualidad que tengo conocidos, no voy a decir amigos, que tengo conocidos tanto en un lado izquierdoso como derechoso de la política española. Ya a mi edad es normal que uno tenga amigos o conocidos en todos, en muchos ámbitos. Y concretamente una persona me dijo: nosotros estamos de acuerdo en hacer esas enmiendas, pero no vamos a votar y no te voy a decir qué vamos a hacer. No se aprobó, no se prepararon esas enmiendas para poder decir, pues mira, las razas concretas de caza que se hacen daño en el rabo, vamos a permitir que desde que nace el veterinario pueda cortar los rabos. En fin, un pequeño lío burocrático político de intereses que yo no, yo soy apolítico por completo, que yo no entro. Yo soy ecólogo, que no se olvide, me encanta la naturaleza y demás, y estoy por el bienestar del perro en todos los sentidos. Está claro que hay que evitar que se mutile a los animales, a las mascotas, pero como en todo, ¿no?, hay excepciones. Porque, bueno, pues puede ser mejor para su salud, como nos ha comentado, nos ha explicado perfectamente Antonio. He visto perros que apestaban, como una oveja cuando está con la gusanera. Verdaderamente apestaban. He ido a ver perros a un campo y le he dicho al dueño: hombre, por favor, no estás viendo eso. ¡Ah, no me había dado cuenta, Antonio! Hemos cogido al perro sin anestesia, lo hemos sujetado, he cogido un poco de sotal, lo he aguado, lo he echado en el sitio, y con unas pinzas cualquiera, incluso con un trocito de palo y alambre, he quitado mucho, mucho, mucho gusano a perros y a ovejas. Y no doy nombres, pero no entiendo cómo puede haber gente que tanto desatienda a sus animales. Pues hemos hablado de ese aspecto ahora, también antes de cómo pelar a nuestros animales, todo ello dentro de los cuidados. Que bueno, pues deben ser los habituales por respeto a nuestras mascotas. ¿Qué más hay que tener en cuenta, Antonio, en esta fecha? Decíamos el tema de evitar pulgas y demás a través de pipeta y otros métodos. ¿Qué más en esta época, por ejemplo, sobre el cuidado de nuestros perros? Lo de siempre, tenemos que intentar que nuestros perros sean unos buenos ciudadanos. Que la gente me sigue parando por la calle y me dice: anda, Antonio, que el otro día en el Paseo del Prado pisé una caca que era todo blanda. Es verdad que dijimos, y bueno, yo creo que en general parece que hay mejor concienciación, claro, pero todavía es verdad que se ve en determinados lugares. ¿Qué haría yo si mi bolsa no es lo suficiente capaz para coger el plastón de mediodía rea que ha hecho mi perro? Aparte de que me pondría a lo mejor un poco nervioso y colorado, miraría el contenedor más rápido que hubiera por allí, cojo un cartón, aunque sea, y lo pongo encima para que la gente no pise esa diarrea. Claro que también somos culpables de que nuestro perro tenga diarreas, porque le hemos podido dar una comida no adecuada, un hartón de pienso, un hartón de desperdicios, y aparte del perro pegarse unos pedos enormes en casa, apestosos, aparte de eso, pues también va a formar durante un día o dos unas plastas que no veas. Entonces es cuestión de buscarse la vida en ese momento, incluso si la persona que vive allí al lado puedes decir, por favor, présteme un cubo con agua que disuelva yo esto un poco y que no esté, vamos, yo incapaz de dejar una diarrea de un perro mío en plena calle. Yo siempre llevo mis bolsitas, ¿vale? Entonces, pues, ante eso, insisto, vamos a tratar a nuestros perros en la calle en condiciones adecuadas para que no molestemos a nadie, como no queremos pisar la caca del perro de otro. Hay que seguir insistiendo en ese civismo, porque si no, además, después pagan justo por pecadores, en el sentido de que esa fama, de mala fama, entre comillas, ¿no?, de llevar, contar con un perro cuando no tiene por qué, ¿no? Si bueno, pues lo cuidas y estás atento a tu animal, como es tu responsabilidad, ¿no? Claro, lo mismo que decíamos en programas anteriores, el tema de los ruidos. Vamos a ver, tú, a ti no te molestan los ruidos de tu perro, los ladridos de tu perro, pero tu vecino que vive debajo o arriba le molesta y es buena persona y no te denuncia. Entonces intenta, de muchísimas formas que hay, que tu perro no ladre a las horas que la gente quiere descansar, que quiere dormir. A lo mejor poniéndole al lado la radio bajita, que se sienta, haciendo algo de alguna forma que tú puedas tener tu perro o tus perros en tu casa sin que molesten a los que, desgraciadamente para nosotros, para los que nos gustan los perros, no les gustan. No podemos imponer a la gente que le gusten los perros ni los animales. Hay gente que incluso le tienen fobias. Y he curado un montonazo de fobias, sobre todo en niños de los colegios que voy. Fobia porque algún día se le asustó con un perro y ya se cree que todos los perros le van a dar un bocado. Bueno, pues nos vamos a quedar con alguna pregunta de los oyentes antes de finalizar, si te parece. Muy bien. Y en ese sentido, bueno, pues por ejemplo, nos comentaban vía WhatsApp lo siguiente. Dice, en Cádiz han sacado una ordenanza que los meados de los perros hay que echarle agua, que hagan lo mismo en Ubrique. O sea, que lo que tú recomendabas, pues claro, lo han incluido. Hay unas bolsitas, Juan Carlos, unas bolsitas preparadas para la caca. Pero también tenemos ya lo que decía el otro día, de la botellita de agua con bien vinagre, que tenemos todos en casa. Todos tenemos vinagre en casa. O unas gotas de lejía. Cuando el perro hace pipí, que normalmente los machos levantan la patita y lo hacen sobre farolas, esquinas y otros sitios, o cuando es en el suelo, simplemente abrimos nuestra botellita y echamos la poquita de agua en el sitio. Evitamos que eso huela tan fuerte y que incite a otros perros a hacer pipí. Probablemente se saque aquí una normativa, no sé si la normativa de Ubrique ya lo tiene, pero oyente, tienes toda la razón del mundo. Y yo lo digo aquí para que nuestros buenos ciudadanos, pues con sus perros, lo pongan en práctica. Que de verdad, que no se nos caen los palos del sombrajo porque cojamos la bolsita y quitemos la caca o la botellita y la echemos en el pipí. Que va todo lo contrario. Es un signo de cultura, de inteligencia. Metámonoslo en la cabeza. Ridículo que va, hombre, por favor. La verdad que, bueno, pues es exactamente como dice Antonio, y agradecemos al oyente que incida en algo que tú habías comentado ya desde hace tiempo, claro, como consejo, pero bueno, pues en Cádiz, por ejemplo, ya está regulado y claro, tiene que ser así. Claro. Bueno, pues una cuestión que sale a colación cada en nuestro espacio, que evidentemente, bueno, pues nosotros no nos cansaremos de insistir y nos vamos a quedar en este punto. Antonio, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Y nada, seguiremos en un par de semanas destacando otros aspectos sobre el cuidado de nuestras mascotas, de nuestros perros. Hoy Andaluza se ha quedado ahí prácticamente frita. Está dormida, está dormida. Como siempre, ahí descansando y un día más, bueno, sin escucharla y el comportamiento perfecto. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Cualquiera que quiera preguntar algo, no tiene más que escribir a la radio o llamar y lo tendremos para el próximo programa, sin problemas. Incluso, bueno, pues sugerencias sobre temas a tratar también. Perfecto. Por ejemplo, creo que se están animando nuestros oyentes en estos últimos instantes también. Nos comentan, a ver, antes de despedir, vamos a quedarnos con esa cuestión. Dice un oyente, pregunta para Antonio, ¿cuál es el mejor producto para las pulgas y garrapatas? Lo comentaba José Carlos, ¿no? El veterinario ubriqueño. Yo utilizo para los míos ya el Bravecto, es una pastilla que parece como chocolate, que es inocua para la salud del perro, se la come, le gusta mucho y sirve totalmente para las pulgas, garrapatas y ácaros. Ninguno de mis perros tiene ni una pulga, ni una garrapata, ni un ácaro. Esta que tengo aquí, cualquiera puede venir ahora mismo a la puerta de la radio cuando salga, que la mire, ¿vale? A ver si tiene algún bicho. Y eso es una maravilla, el Bravecto. Los collares también son muy buenos, pero en el caso de un perro de agua que está todo el día metiéndose en el agua, los míos, pues le quita la potencia tanto al collar como a la pipeta, ¿vale? Pero esa pastilla es una verdadera maravilla y no tiene problemas de estómago, ni de intestino, ni nada. La asimila perfectamente bien y dura pues un montón. Insistimos que una buena época a lo largo de todo el año, pero sobre todo ahora. Ahora empezamos ya. El aumento de las temperaturas, claro, y... Sí. Está el campo lleno ya de garrapatas y los lugares frecuentados por perros sin control tienen pulgas. Y sarta la pulga, que lo mismo la cogemos nosotros que la coge el perro. Otro oyente, ¿cómo limpia el pipí de un perro? ¿Qué producto echar? Yo normalmente utilizo lejía. Utilizo la lejía. Vamos, lo diré. Tengo una pistolita que me costó barata, que conecto a la manguera. La pistola tiene como un recipiente donde meto una pastilla de cloro, que es la lejía, es cloro, y con eso pues le doy al suelo donde están los perros. Pero lo mejor es la lejía. La lejía lo mata todo. La lejía, cualquier, puede haber hasta a lo mejor un virus en el pipí o las bacterias o algo, con la lejía. Además, la lejía quita el olor malo y deja un olor a lejía que después se va. Es mejor la lejía. Bueno, pues lo que no sepa Antonio sobre el cuidado de perros es complicado. Son muchos años ya, como decíamos, desde que tiene uso de razón, ¿no? Hombre, cuando nací íbamos todos los fines de semana al campo de mi abuelo y allí teníamos los perros. Cuando fui un poco más grande ya mis padres me dejaron que los tuviera aquí en el mismo pueblo, pero siempre he tenido perros. Me encantan los perros. Pues eso, evidentemente se nota, Antonio, y nosotros lo trasladamos cada 2 semanas con esos cuidados. Es siempre importante, responsable por nuestra parte en torno a nuestras mascotas, nuestros perros, y bueno, pues especialmente con esa atención a los perros de agua, cómo no, tan característicos de nuestra localidad. Antonio, que estábamos diciendo que nos vamos y bueno, se han animado los oyentes, así que vamos a seguir de todas maneras. No hay problema. Pueden seguir enviándonos preguntas. Dice otro oyente, ¿se puede pelar a la raza Yorkshire o es aún temprano? ¿Si se puede pelar ya? Los Yorkshire sí se pueden pelar ya, pero insisto, el Yorkshire es de pelo. No peles el perro muy cortito. Lo puedes pelar ya, por supuesto. Muy bien, que te lo pele un buen peluquero canino y que te lo dé por lo menos, siquiera, pues 6 o 7 milímetros de pelo. Que vamos con la cuchilla número 5 de Oster o con la número 7 de la Aesculap favorita 2, va perfectamente bien. Con las cuchillas Oster, que te pongan la 5, que está muy bien, porque además da la casualidad que los Yorkshire no se tienen el pelo tan enredado. Además se pueden cepillar perfectamente bien. Yo he tenido en los años 80 algunos Yorkshire y nosotros los pelábamos perfectamente bien, sin problema, ¿vale? ¿Y podenco, un podenco? Hombre, el podenco lo hay de pelo corto, de pelo duro y de pelo largo. Si es de pelo corto, no hace falta que peles a tu podenco. Si es de pelo corto. Si es de pelo duro, pélalo, que el barbeteo del podenco le sale, el pelo duro le sale después bien. Muy bien, muy bien. Y de pelo largo, el podenco, pues claro, por supuesto. Más cuestiones, nosotros lo recordamos desde el inicio del programa, pero insistimos en que no hace falta que esperen a que llegue alguna pregunta para dejar sus cuestiones. Nosotros atendemos en el momento que vayan llegando. Por ejemplo, dice otro oyente, si limpiar con lejía el sitio donde duerme el animal es bueno. Muy bueno, pero quita el perro, ¿vale? O sea, donde duerme el animal, límpialo con lejía y echa bastante lejía al agua. Hay productos que tienen mucha lejía, que tienen un detergente, y coge un buen cepillo, ¿eh? Y con el cepillo le das. Y lo dejas por lo menos un montón de horas que la lejía actúe. La lejía mata los virus y las bacterias. Esta pistolita que tengo yo, que va con las pastillas de cloro, que es lejía, vamos, es una maravilla, ¿eh? Quita hasta el moho. Así que lo limpiamos bien, claro, quitamos, hombre, al perro, supuesto, evidentemente. Pero quita el perro. Y claro, y después ya con el perro allí, ¿no? Quita el perro y después ya, pues, además, quita el olor y se queda perfectamente bien. Hasta le da blancura. Pero que no hay problema, ¿no? Que después vaya allí el perro. No. porque se seca y no pasa nada después. Una vez que esté seco, no pasa nada. Bueno, pues ahí quedaba también esa última cuestión con la que ahora sí nos vamos a quedar. Hoy tuve ahí un arreón importante que agradecemos, por supuesto, como cada dos semanas. Nos vemos dentro de dos semanas y las preguntas para entonces, no hay problema. Pues me siguen diciendo, ¿no?, que hay más... bueno, pues no pasa nada. Más preguntas, venga, pues todavía hay tiempo, así que vamos a seguir insistiendo en esas cuestiones que nos van dejando los oyentes y que, por ejemplo, también destacan lo siguiente. Nos dice un oyente: tengo un perro de agua en marrón y quería preguntar por qué el pelo se le está poniendo blanco. El perro tiene 1 año y 2 meses, si es normal. Muy bien, si es normal. Muy bien, buena pregunta, amigo. Me encanta tu pregunta. Tengo que decir que, desgraciadamente, el color marrón del perro de agua español se decolora. Sí. El color marrón nace marrón oscuro, chocolate castaño, que a veces se confunden con los negros, pero poco a poco se va decolorando. Es una falta de melanina. Y si tú cruzas un perro marrón con un marrón, hay más posibilidades de que lo que nazca se siga decolorando que si lo cruzas con uno negro que es más melánico, tiene más oscuro. ¿Qué pasa? El sol aquí es fuerte. Concretamente los míos, que están bañándose en las piscinas, que una es de agua salada y otra es de cloro, pues más se me decoloran todavía. Entre el sol y el agua más se decoloran. Pongamos el ejemplo de las personas cuando hemos ido a la playa en verano y hemos estado unos pocos de días entrando y saliendo al agua, venimos con los pelos más claritos, más decolorados. Es una asignatura pendiente de la raza, la decoloración del marrón. De todas formas, es además una causa genética. Empiezan a salirle canas y terminan a veces, pues como está ahora mismo andaluza, que andaluza era oscura, oscura, ahora oscura, y está ahora mismo un color ahí como medio dorado, como medio, ¿qué color le ponemos? Caobas, yo qué sé. Parece que tiene una feta, ¿no? Y se va a decolorar más. Yo tengo fotos de andaluza antes de pelarla aquí en el teléfono y después de haberla pelado, y se ve lo rubia que estaba al final, ¿no? Entonces, esa es muy buena pregunta, yo te lo agradezco. Hasta he hecho un escrito hablando de la decoloración de los perros marrones. Y es porque debemos de intentar fijar un poco más el tono utilizando perros oscuros, utilizando perros negros, para que a ver si genéticamente vamos mejorándolo. Porque te puedo decir también, hombre, la zanahoria natural, la criada al sol, es buena porque tiene muchos carotenos, tiene vitamina A, vitamina H, que sirven para la piel y para el pelo. Pero es un problema el tema de la decoloración de los marrones. Sí que lo es. Pues se quedaba esa cuestión, que nos ayuda también a aprender más cosas, en definitiva, sobre la raza del perro de agua. Pues Antonio, ahora sí, nos vamos a quedar aquí. Antonio García, acompañándonos en Hablemos de Perros cada dos lunes. Y hoy también los dos acompañados por aquí de Andaluza, a la que, bueno, pues agradecemos ese comportamiento perfecto también. Antonio, que te esperamos en un par de semanas y te esperan los oyentes, como has comprobado con esas cuestiones. Aquí estoy yo para ayudar a todo lo que quiera mi pueblo y mi sierra sobre perros. Gracias.